QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Se inicia ya el último show de esta 11ª temporada de Punto Extremo. Soy Jesúa y te invito a que me acompañes a esta revisión de las 15 mejores canciones del año 2013. Extremo 15. I'm not evil, no matter what you think of me. I'm just human, there's a part of you that's just like me. Iniciando, acabamos de escuchar a Scott Stapp con Slow Suicide en la posición número 15, parte de su producción Proof of Life. Punto extremo. Tú siempre fuiste el único en toda mi vida y existencia. El único en conocer todos mis errores y todos mis aciertos. ¿Cómo podría yo negarte? Extremo 14. Yeah. escuchaste en el 14 a Disciple con The One. Punto Extremo. La posición número 13 llega junto a la producción Lights Out de Silver Line. Esto es Lights Out. Extremo 13. Si no fuera por tu amor, no seríamos absolutamente nada. Si no fuera por tu amor, no existiría ni una gota de esperanza en este mundo. Extremo 12. I'm looking for my own oasis. So close I can taste this. The fear that love alone erases. So I'm back to the basics. I figure it's time I face this. Time to take my own advice. Love alone is worth the fight. Love alone is worth the fight. And I never thought I'd come to this, but it seems like I'm finally feeling numb to this. The funny thing about a name is you forget what the reason you were playing the game is. And it's all an illusion, a 21st century institution. And so I'm headed down the open road unknown. And we find for the rhyme and reason. Are you born, why you leaving? What you fearing, what you believing? Why you living and breathing? Why you fighting it and getting it even? Let's go headed down the open road. Escuchaste a Switchfoot con su canción Love Alone is Worth the Fight, parte de su producción Fading West en el escaño 12. Ahora un tema de Skillet de su producción Rise. Esto te dice Not Gonna Die. Extremo 11. World's abuse. I won't give up. I'll refuse. This is how it feels when you're bent and broken. This is how it feels when your dignity's stolen and everything you love is leaving. You hold on to what you believe in. The last thing I heard was you whispering away, and then I heard you fly. No, not gonna die. Gonna die tonight. We gotta fight for us together. No, we're not gonna die. No te separes porque después de la pausa, los 10 extremos internacionales del 2013. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.